Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Escuchas Radio Utopía en la FM en el 107.3, ahora mismo en el 107.8 en pruebas, y también a través de www.radioutopia.es. Tarde de viernes, tarde invernal y fría en Madrid. Para hablar de temas sociales y culturales, y esta tarde hablaremos de poesía. Y ha venido no ya un poeta, ha venido la poesía a Radio Utopía. No parar jamás, solo quiero amar. Está con nosotros esta tarde Mika. Buenas tardes. Espera, Mika, que tengo el micrófono ahí. Mika, buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. Muchas aquí gracias por estar al calor, aquí. Al calor de la poesía. Bienvenida a 2024 en radio, ¿no? Está con nosotros Cristóbal también. Hola, buenas tardes. Estrictamente personal. Viene de rojo, con el colegio mayor de Oviedo. De Oviedo. Y Diego, que viene un poco, está ahí un poco apretado, un poco. Sé que traes bonito, está bien, ¿no? Pero le veo un poco. Estoy entre Sol y Cristóbal, estoy muy bien. Y con esta silla, que puede ser para gente bajita. Y Sol, que dice que se va a poner de pie para cuando haya que hacer las ovaciones y tal. Buenas tardes, Sol, ¿cómo Hola estás? Hola a todos. Y nuestro invitado esta tarde, que es Enrique Gracia Trinidad, poeta. También ya ha empezado a dibujar también. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Ha guardado el boli rápidamente para que no le regañe. Pues muchas gracias por haber venido, por estar aquí. Tú estuviste en Radio Utopía conmigo haciendo un programa en cierta ocasión. Y además de hablar de un ciclo que tú dirigías que se acababa, ¿no? Desgraciadamente por aquella época de recortes y demás que aprovecharon para desmontar muchos actos culturales. También estuvimos ese día hablando de tu poesía, de tu trayectoria, es lo que vamos a hacer hoy. Y después tuviste durante unos meses también un programa en Radio Utopía. Yo no lo recordaba, me lo has recordado tú hace un ratito, ¿no? Otro programa cultural, ¿no? Y bueno, Enrique, aparte de maestro de muchos en cuestiones de voz, en cuestiones de poesía, aparte de divulgador cultural y de escritor en general, sobre todo hoy está aquí con nosotros porque es un poeta. Voy a decir tu edad, si te parece bien. No, sí, ¿no? Sí, es un poeta del 50, ¿no? Con una trayectoria, decía antes, de más de 50 años desde la publicación de su primer libro en 1972. Primer libro es Encuentros, ¿no? Premiado o con el accesit del premio Adonais, que se da a jóvenes poetas, ¿no? Uh-huh. Voy a mencionar algunos de tus libros, como es Canto del Último Profeta, Crónicas del Laberinto, A Quemarropa, Restos de Almanaque, Tiempo de Apocalipsis, Historias para Tiempos Raros, La Pintura de Zhu Songyi, Siempre Tiempo, Contrafábula, que es una antología, y bueno, sigo con más que vienen después, Todo es Papel, Juego de Damas y Noticias del Gato de Ursaria, La Poética del Vértigo, que es también antología, Pentimento, Adversidades Poéticas, Butaca entre... Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hasta el último libro de 2023, ¿no? Si no me equivoco. Agotado me tienes. En fin, tengo aquí delante un currículum de 6 páginas que no voy a leer, pero nos hacéis una idea de que Enrique es un poeta extraordinario con una trayectoria pues que no hay más que mirar en este currículum o en cualquiera de las páginas que hablan de él en internet o por ahí, porque los libros sí, que es verdad que son difíciles de encontrar, lo hablábamos antes, pero yo no quiero que esto se convierta en una entrevista, sino que deberíamos, si os parece, compañeros, hacer lo que solemos hacer, que es hablar de los poemas de Enrique García Trinidad, ¿no? Pero aprovechando que él está aquí, podríamos también pues preguntarle las curiosidades que tengamos o dejarle a él que nos lea, ¿no? A mí me llama la atención el primer título, que es Encuentros, ¿no? Uh-huh. Y a mí me da la impresión, y luego leeré algún poema que me lleva a pensar en eso, me da la impresión de que tú escribes como afán de encontrarte con otros, ¿no? Como una forma de tener encuentros con hoy con nosotros, ¿no? Aquí en Radio Utopía, otras veces con otros lectores, ¿no? La necesidad de tener contacto humano, ¿no? Esa es la razón de escribir. Hasta tal punto que al final uno termina por reconocer que lo mejor que le he dado a la poesía son amigos. Son amigos, son contactos, son gente cerca. Y sí, quizá en ese momento la idea era encontrarse con alguien, encontrarte contigo mismo también, que es otra forma de encuentro. Sí, de ahí salen los encuentros, sí. No como dijo un crítico en su momento, es que ha leído a Vicente Aleixandre, tiene un libro que se llama Los Encuentros, ni había leído Los Encuentros, ni me interesaba especialmente Vicente Aleixandre, por cierto. No, te alabo el gusto, por cierto. Me pasa igual. Voy a leerte un fragmento, de un poema de este libro, se llama Ensayo para un poema, no lo voy a leer entero, sino la parte del final. Dice esto: ahora que estoy solo y sé lo que me pasa, os llamo. Sueño con hombres y mujeres limpios, con niños, con ancianos al sol de los recuerdos, con alegres borrachos y roncas prostitutas. Sueño con caminantes, con ángeles de carne humanamente heridos, con pájaros de fuego. Venid, porque mi puerta no tiene cerradura. Venid a la ignorancia y al encuentro, a los ocasos, a esta manera absurda en que ganar la vida para el hombre. Eso lo resume perfectamente el título. Esa es la idea. En cuenta que además son poemas hechos un poco con una línea que tiene mucho que ver con el teatro, con la declamación, porque yo en ese momento tenía un grupo de poesía con música que andaba corriendo delante de la policía en Madrid todos los días. Y además había empezado a escribir en serio, porque hasta entonces había escrito un poco, pero empecé a escribir en serio cuando Julio Cebrián, el dibujante de La Codorniz, que era amigo de mi padre, dijo: ah, pero tu hijo escribe poesía, sí, le gusta la poesía y tal, te voy a regalar un libro. Y me regaló Antología Rota de León Felipe. Y dije: esto es lo que yo quiero. Y supiste con ese libro que quería ser un poeta. Claro. León Felipe me llevaba a Walt Whitman y a partir de ahí ese afán declamatorio de poesía para ser dicha, para ser leída en público, es importante para mí. Luego, si quieres, entramos un poco más en eso. Me gustaría a lo mejor que los compañeros dijeran algo, ¿no? Tenía aquí subrayado en... Espérate un poco, Mica, al micro. En Encuentros, en el poema visionario, tengo aquí subrayado el traficante de palabras que a veces soy. ¿Los poetas sois traficantes de palabras? Sí, seguro, y mentirosos compulsivos. La verdad no le aporta nada a la poesía, absolutamente nada. Hay que ser auténtico, pero no necesariamente verdadero. Y sí, traficante de palabras, traficamos con ellas, las convertimos en otra cosa, las juntamos cuando nunca se juntaron. Lo que decía Valle Inclán, decía que lo decía Lorca, pero lo dijo antes Valle Inclán, cuando dos palabras se encuentran por primera vez y se reconocen, ¿no? Se monta ese extraño, el oxímoron o lo que sea. Ese es el momento en el que surge la poesía, por eso somos traficantes de palabras. Pero los novelistas son traficantes de historias, pero nosotros lo somos de palabras. Oye, has hablado de León Felipe y claro, me entusiasma. Yo creo ver en lo que yo he leído, que no he podido leer todo, por supuesto, pero en lo que he leído hasta ahora. Yo creo que nadie ha leído todo. Ni yo me lo he leído todo. Bueno, que creo observar o escuchar el eco de Ángel González también ¿O es una ilusión mía? Puede estar también. Coincidí mucho con Ángel González, lo quise mucho. El poco contacto que tuve con él fue muy amable. Lo presenté en la Biblioteca Nacional. Y la verdad es que me interesa mucho su poesía. Sí, es que he creído ver algunas cosas. No sé si estoy influenciado por él, que es muy posible, ya. En algún momento. Pero tiene que ser mucho más tarde, porque en mis primeros libros yo no conocí a Ángel González. Claro. Yo lo conocí mucho después. Y lo leí mucho después. Yo lo he observado, o he creído observarlo, en Gato de Ursaria. O sea, que a lo mejor no... Ahí ya sí puede ser. Ahí ya conocía yo a Ángel González, sí. ¿Quién? Y entonces, lo conocí y lo leía, me refiero. Pero es gracioso esto, cuando alguien te dice, no, es que yo noto en ti una gran influencia de tal, tal, tal, tal, tal, ¿no? Uh-huh. Como alguna vez me dijo a mí, no, es que me gusta mucho cómo utilizas el eneasílabo, ¿no? Y tal, y yo jamás... He escrito nada con intención de que fuese, ¿no? Pero te salían por lo que fuese, pero es un poco el comentario que te ha hecho Cristóbal, ¿no? Uh-huh. Ángel González sí, pero a lo mejor Ángel González ha leído poetas que tú también has leído. Hay puntos en común entre Ángel González y yo en cuanto al uso de la ironía. La ironía, ese humor solapado que él tenía y que yo creo que también utilizo. De hecho, en mi libro Sin noticias de Gato de Ursaria, que era el premio Emilio Alarcos, él estaba en el jurado y fue el que tiró del libro. O sea, porque a él le gustaba esa ironía de un personaje extraño y tal, ¿no? Uh-huh. Luego lo editó un señor que edita en libros negros. Es que, por ejemplo, recuerdo un poema de Ángel González que se llama El porvenir. No sé si te acuerdas de él. Uh-huh. Y lo citas tú, vamos, no citas eso, pero... Hablas de vez en cuando del porvenir. El cambio de centuria y de milenio le sorprendió en la calle oscuramente. Se escuchaba a lo lejos un descorche por el tiempo que llaman porvenir y que es el hijo del que se ha perdido. No sé, que me recordaba nada más. Sí, y a mí ahora me está recordando a Ángel González también. Lo mismo se lo he plagiado, ¿eh? No, igual es la forma de leer. Podría mío. Ser. Igual es la forma de leer porque por alguna forma hay que entrar... Al cuerpo del poeta, pues al principio entras por los conocidos, ¿sabes? De hecho, incluso en mi último libro, en Desconcertada Agenda, que no lo tengo por aquí, hay un poema en el que hay una cita de Ángel González que es sobre el porvenir y en el que, y en el que hablo de eso, sí, en el último libro. Se llama Desconcertada Agenda, que no está por aquí. Claro, yo haría la misma observación, no recuerdo ahora en qué poema, que de repente veía... ciertos ecos, o me recordaba a José Hierro. No sé si ahí... Claro, vamos a ver, yo he tenido la enorme suerte... Por eso tengo que, más que nada, claro. Para que tú nos cuentes, ¿no? ¿Con quién, yo he tenido la enorme suerte ¿con de, quién has podido... de tratar con más o menos el contacto con Pepe Hierro mucho más que con Ángel González, a esos poetas que yo tenía en mi libro de bachiller, de SM... Y que incluso estaba con foto. José Hierro estaba con foto allí. Y Claudio Rodríguez estaba con foto allí. Y luego he tenido que aguantar a Claudio Rodríguez y llevarle desde la borrachería a la Casa de Cultura, agarrar mis espaldas. Él que medía mucho más que yo y pesaba infinitamente más que yo. Y yo, que soy canijo, pues desmontado con él ahí a hombros y tal, ¿no? Enrique, ven, que voy contigo. Esas cosas, ¿no? Sabéis que bebía muchísimo. Y con Pepe Hierro tuve momentos encantadores y mucha coincidencia. Estuvimos juntos en algún jurado. Uh-huh. Le presenté dos veces. Uh-huh. Una vez en la Biblioteca Nacional, pues en Poetas en Vivo. Y otra vez en un centro del Opus, por cierto. Que le convocaron para leer y dice, si no te llevo a ti. No voy a poderlo resistir. Como hablaba él, no voy a poderlo resistir. Y allí que nos fuimos los dos, nos corrimos una juerga a costa de la gente del Opus, que no veas. Pues no sé si queréis comentar, solo Diego, o que yo acercar. Leería, la verdad. Pues venga. Poemas. O Diego, no sé si quieres decir algo antes de que Sol se ponga a leer. No, bueno, yo, en esto que estaba comentando Cristóbal, de, bueno, como no sé, de influencias o de cosas que uno encuentra, rastros o vetas de otros uh-huh. escritores, pues estaba pensando no solo en lo que es en la hora de la creación, ¿no?, de escribir la poesía, sino, bueno, que también me surge la pregunta o la reflexión de claro, cuando uno escribe un poema o, bueno, pues puede escribir un libro, un cuadro, lo que sea, bueno, tú escribes un poema y... y bueno, luego es el lector. Al fin y al cabo, claro, puedes tener tus influencias a la hora de escribirlas, pero como decía Cristóbal, el lector tiene las suyas. Y al final, pues no sé, me da la sensación de que se generan ahí, se entrelazan experiencias, bueno, de uno o de otro, ¿no? Por un lado el poeta, por otro lado el lector. El poema termina siendo siempre del lector. Tú un poema nunca lo terminas, tú un poema lo abandonas, porque ya no puedes corregirlo más ni hacer nada más con él. Y entonces, a partir de ese momento, pertenece al lector, y además pertenece a cada lector, y pertenece al mismo lector las distintas veces que lo vuelva a leer, a lo mejor, porque lo vuelve a leer y descubre otras cosas, claro, y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces las influencias que aparecen, tú tenías tus influencias, que pueden salir o no en el poema, y te las puede encontrar, como ha pasado con Cristóbal, que... ¿Cristóbal? Sí. Que Cristóbal, que él ha descubierto una... Que yo no había tenido en cuenta, y mira que siempre me ha gustado mucho Ángel González, ¿no? Yo suelo decir una procacidad que me encanta repetir y que no me voy a cortar aquí de decirla, y es que en literatura el que no es hijo de nadie es un hijo de puta. Y aquí hay mucho hijo de puta que dice eso de que no, yo no leo para que no me contamines. Valdría leer porque es que lo que haces es un castaño. O reconocer que lees. O reconocer que lees, esas cosas, sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero vamos, que hay gente que te dice, con libros publicados, y te dice que lee lo menos posible para no influenciarse. Pero hombre, déjate influenciar, que te hace falta. Ya. Sí. Contamíname. Buena falta. Contamíname, buena falta, sí, sí, sí. A mí sí que, antes de que empecemos a leer, que es algo que es lo que yo creo, como dice Sol, que es lo que podemos hacer, ¿no? A mí sí me gustaría que nos contaras un poco, desde 50 años escribiendo y publicando, ¿todavía tienes la sensación de tener cosas que decir o ya estás agotado en tus temas, es decir, estás innovando, estás evolucionando todavía? Solo a medias. Lo que tengo siempre es mucho miedo a repetirme. Y de hecho he visto que repito temas, historias, y he rechazado y he desechado y mandado a la papelera directamente poemas porque están repetidos, porque esto ya lo he dicho. Entonces, ¿para qué vas a insistir en ello? Lo que pasa es que hay temas en los que hay que insistir continuamente. Por ejemplo, la vida, que es el gran tema de la poesía. El gran tema de la poesía no es el amor, no es la es la vida, que lo contiene todo. Y entonces yo les digo a mis alumnos de los talleres, cuando no se les ocurre nada, sal. Es que no se me ocurre nada. Digo, pues no te pongas a escribir. Eso es la novela. Si no se te ocurre nada, escribe. Pero en poesía no. En poesía te sales a la calle, o lo que quieras, te sientas en una terraza, te asomas a la ventana y ves pasar la gente, la vida. O te montas en el metro y empiezas a fabular sobre qué le pasa a ese señor de la esquina, la señora gorda del vestido verde que... ¿En qué pensará? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo tiene los zapatos? Eso es lo que te lleva a la poesía. Me llamó la atención un libro que tienes, Desconcertada Agenda, ¿no? El último. Que efectivamente, donde sitúas la calle, la esquina, la cafetería, el banco donde te sentaste para escribir el poema determinado, ¿no? Un poco sí. Atendiendo... Y si no, Levero de Entrobato. Porque hay sitios que son falsos. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya lo aviso, y fechas falsas. Ya me lo imaginaba. Es una agenda desconcertada, es un galimatías de agenda, sí. Bueno, luego seguro que saldrá alguna preguntita más, pero a lo mejor sí es verdad. Pero puedo leer Mercado de las Ventas. Vamos. Es que estoy ya nerviosa. Es como comentabas tú antes, Enrique, que los poemas pasan a ser de los lectores, pues este poema es mío. Pues para ti. Este poema es mío. Es que lo adoro, creo que es el... Es una celebración de la vida en lo cotidiano. Entonces me parece que es bellísimo. Y además es muy sensorial porque puedes escuchar las voces que hay en el mercado, puedes oler las verduras, el pescado. Es una belleza. Luego te cuento de dónde sale el poema. Sí, vale, fenomenal. Luego te lo cuento. Pues yo creo que lees el poema y ya me quedo tranquila. Si no, ay, madre, no se me vaya a pasar la hora y no haberlo leído. Con tu permiso lo leo yo. ¿Te parece? Me apetece mucho leerlo. Mercado de las Ventas. Nada como las bolsas de plástico y de mimbre flotando a media altura en el mercado, bajo las manos de mujeres fuertes, sobre pequeños carros donde un mundo cabe, siempre dejando ver algún tallo de acelga, una barra de pan o unas cebollas. Es este un circo de alma insospechada, el alboroto del frutero, el perfume a embutido, a papel de envolver y la risa del tonto que ayuda con las cajas de verdura. El carnicero está de buen humor. La mujer del pescado es tan hermosa. No hay color en el mundo como el que tiene un puesto de frutas apiladas, un color oloroso de piel acariciable y fresca. Hay tanta gente aquí, tanto alboroto. ¿Quién da la vez?, repite el eco, mientras un universo multicolor, sin tregua, sofocante, desfila siempre igual, distinto siempre, junto al escaparate de aceitunas. Se vocea el pimiento con eróticos gritos y cómplices sonrisas. Interrogan al ojo del besugo, miran en el profundo corazón de la lechuga. Se palpa la manzana. Es este el paraíso reencontrado. A las 10 de la noche, ángeles de amoníaco lo dejarán a oscuras, en silencio. Pero antes de que llegue la limpieza, tenaz y redentora, aunque el suelo esté sucio y maloliente, el aire es de limones, de laurel o canela, de verde perejil, gamba roja, café, queso manchego, vida. Siempre se ve un cangrejo furtivo que busca un niño al que asustar, y lo consigue. Es el antiguo mercado de las ventas, que es parecido pues al mercado de Maravillas en Madrid o la Boquería en Barcelona. Es un mercado antiguo, antiguo, antiguo. Era muy antiguo, muy barato además. Iban de todos los alrededores. Yo vivía cerca de las ventas, cerca de la Plaza de Toros, al lado de la Avenida Hostoreros. Y yo iba a comprar ese mercado, incluso ya casado y vivía en otro sitio, pero a veces me gustaba ir a ese mercado. Me daba... Y a mí me gusta comprar y hablar con los tenderos. Soy amigo de todos los tenderos del barrio y tal. Pero, de repente, un buen día, iba con mi esposa de entonces y mi cuñada. Y me dijeron, mira, déjanos a nosotras, quédate por aquí. Vieron que había una especie de barra de cafetería. Y bueno, pues vale, pues venga, anda, iros, venga, os dejo tranquilas. Compraros mal, seguro. Y entonces me senté en un banquito que había allí. Y de repente vi el mercado de otra manera, como un hombre curioso que mira a la gente, eso que os digo, ¿no? Párate y mira, ¿no? Y se me apareció, el mercado se me apareció. Y no digo que eso sea verdad, ¿eh? La sensación era esa. Luego, lo que fuera a ver, a lo mejor no era poetizable. Bueno, la pescadera... Perdona. Eso tuvo que ser verdad, seguro. Lo cual no lo hace mejor, por ser verdad, ¿eh? Totalmente. Oye, Enrique, esto, yo sé que tengo una duda aquí, ¿no? Esto, ¿para qué lo escribiste? ¿Para qué? No lo sé. Ojalá lo supiera, pero no lo sé. Luego sí. Vamos a leer Razón de escribir. Sí que sé que se lo llevé. Pero es diferente razón de finalidad, ¿no? Claro, es que hay veces que la poesía escribe para algo, pero otras veces escribe porque se escribe. De hecho, este poema terminó puesto en una... cuadrito, no sé dónde, en el mercado de las ventas. Se lo ofrecí porque además me invitaron a la inauguración del nuevo mercado y tal, por un contacto que tenía yo entonces en televisión y no sé qué, y me invitaron y tal, y me eché el poema al bolsillo y se lo di al presidente de lo de los mercados. Me digo, toma, mira, esto lo hice hace muchos años, y se lo llevó. Bueno, no sé lo que habrá pasado con él, vete a saber, ¿no? Pero ahí quedó. Pues no sé si queréis los demás ir leyendo alguna cosa. ¿Y sigue sí. El mercado? ¿Sigue este mercado? Ahora es un mercado moderno. Claro, es que según lo estaba leyendo Mica, yo estaba acordando, yo iba el mercado de Argüelles, es el que yo tenía en la cabeza, porque es donde vive mi abuela. Misma historia. Tal y cual. Y claro, yo estaba un poco allí, yo estaba un poco en ese mercado, siendo un niño, claro. Bueno, yo ahora estoy yendo también por allí y claro, ya... Ya no es lo mismo. La planta de abajo es un supermercado, quedan muy poquitos puestos, claro. Queda el chacutero que había, alguna cosa, pero nada. Pero vamos. No, no, por decir, el mercado es en Madrid al menos, Maravillas. Es el más parecido. ¿Y bueno, pues, Cristóbal? Sí, no, mire, yo quiero leer. Porque no, yo también mucho, quiero leer, ¿eh? Yo también. Me gustan mucho los títulos de los poemas. Me gusta titular, especialmente. Sí, no, si veo que coges... Y además no solamente el título, te voy a decir otra cosa más. Churchill tenía razón. Lo que decía Churchill de los discursos es lo que hay que hacer en el poema. Un principio potente, un final definitivo y en el medio lo menos posible. Pues vamos allá con Viajeros al tren. desesperada y gris, un poco loca, se dispuso a viajar conmigo al fin del mundo. «Eso está lejos», dije. «Mejor nos vamos hasta el parque, patatas fritas y cerveza. Sol, ¿para qué más?». Pero ella siguió haciendo el equipaje. Cientos de cachivaches, zapatos y pañuelos, un florete de esgrima. Me sigo preguntando para qué. Guantes, perfume, rulos, crucigramas, y tuve que trepar a las maletas para que se cerrasen. «Vámonos, tengo ya los billetes del tren», era la dueña del asunto. Se sentó en el asiento junto a la ventanilla, apoyó la cabeza y vi el reflejo de su rostro. Tenía una sonrisa de las que no dejan salida. «Voy un momento a por tabaco», dije, seguía ensimismada. Sus ojos se agrandaron a lo lejos cuando le dije adiós desde el andén. Ni ella ni las maletas regresaron jamás. Me encanta. Es una escena de cine casi, prácticamente. Sí. Del libro Juego de Damas, que es un libro de extrañas y divertidas historias con señoras. No hablaré si no es en presencia de mi abogado, porque claro, muchas de estas cosas a lo mejor ni me han pasado, ¿no? Y es un libro que tuvo mucha... Es curiosísimo, porque la primera que creo yo en él fue una mujer tremendamente feminista, ¿no? Luego ha habido gente que ha dicho, es que... ¿Hablas de las mujeres? No, perdona, son historias desgraciadas de un pobre imbécil con señoras y con tal. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Y fue Balbina Prior, de Córdoba, gran poeta y gran editora, que creyó en ese libro y publicó una pequeña plaqueta, que luego se convirtió en un libro que ganó un premio. Pues yo voy a ir... O una cesit. A un poema que posiblemente a mí es el que más me gusta y el que más me interesa de todos los que... De todos los que conozco, porque es verdad que es muy difícil conocer toda la obra completa, ¿no? Aunque he leído bastante, la verdad, estos días. Pero Razón de escribir es un poema que a mí me gusta mucho. ¿Lo quieres leer tú? No. Luego lees tú algunos. Los tres últimos versos de ese poema son el fundamento de mi literatura. Lo sé. Razón de escribir. Escribir para un tiempo en el que no estaremos para nadie. Y en el más favorable de los casos, seremos una máscara de polvo maquillando los libros de alguna estantería. Escribir para un siglo, si es que llega, menos oscuro y torpe que este siglo. Dejar impresa la memoria, papel, disquetes, vidrio, cerámica esmaltada, ámbar, cuarzo o moléculas de gas. Hacer que las palabras naveguen al futuro como si fuesen barcos de papel, que sobrevivan hoy a su naufragio. Escribir, por si alguien algún día tiene un dolor de corazón idéntico o sufre una alegría semejante. Esos tres últimos versos se han convertido en el leitmotiv de... Cuando me dicen por qué escribo, siempre digo eso. Yo, a mí me parecen muy elocuentes estos versos, ¿no? Yo creo que seguramente hay más razones para escribir, como puede ser la que te mencionaba al principio, ¿no? El encuentro, ¿no? El contacto humano y tal. La catarsis. También, hablabas, decías que no sabías también en el caso del mercado de las ventas para qué o no sé, incluso si por qué. Que es hábito también, es creación, es creatividad y es explicar gusto. Explicar el mundo, gusto, explicar, ¿no? La vida, sí. Explicarte a ti constatar, mismo. Constatar, ¿no? Sí. Pero esto último de aquí, yo creo que esta es la madre del cordero, como dices, de a qué hemos venido esta tarde aquí, ¿no? Hoy me acabo de convencer de que lo escribí para que te gustase a ti. Bueno, y a mí, porque yo lo tengo aquí de que te he subrayado, bueno, ¿sí? Bueno, también. Oye, sí, yo lo que veo, Enrique, es que, igual es un poco fuerte lo que voy a decir, pero que estás enamorado de tus poemas. ¿Es cierto? Me gusta a mí mismo. Escribiendo, me refiero. Sí, no, pero vamos, que te lo pregunto. ¿Es cierto? No hay un enamoramiento especial, ¿eh? Sé que cualquiera de ellos puede ser muy mejorable. Pero yo creo que eso... Perdón, te he cortado, Enrique. A mí me parece, por abundar en el tema, yo creo que el poeta, en general, tiene un grado de vanidad, ¿no? O sea, claro, es que si no, no se puede escribir. No, pero no es... Oficio tampoco rentable, si no tienes por lo menos el decir cuánto me quiero, estás echado a perder, vamos. No, pero vamos, en ningún caso que me refiero a vanidad. No tiene nada que ver, sino que lo has escrito tú, lo has pensado tú, lo has leído tantas veces, lo han leído en tertulias, Es decir, y ahora lo que lo ha leído él, que me ha dado la impresión como que, como los padres a los hijos, que necesariamente les quieren y pues, están enamorados. Sí, y cuando me los leen mal me cabreo mucho, sí. Eso es. O sea, sí. Pero no tiene nada que ver con la vanidad ni no, con el orgullo. Es algo así como lo que decía la grandísima poeta Paca Aguirre. Lo conocéis de sobra, bien vinculada aquí. Muy querida amiga mía, la quise muchísimo a ella, a Félix y a Guadalupe. Pero a Paca quizá la que más, ¿no? Y Paca decía, qué oficio tan hermoso para dejarse en él la vida entera, Pues eso es. Oficio de tinieblas, creo que es el título, ¿no? Efectivamente. Me parece que sí. Oficio de tinieblas, sí. Hombre, yo lo que llamáis vanidad para mí es generosidad. Yo agradezco mucho que no dejéis los poemas en el cajón, porque si no los demás, ¿qué? ¿De qué nos alimentamos? Es que los poetas que dicen que escriben para sí mismos son unos canallas. No, es que me parece egoísta. O sea, yo al fin creo que es muy generoso por aunque vuestra parte. Aunque sí que es cierto, pero bueno, que algunos poetas estarían mejor que escribieran solo para sí mismos. Pero bueno, eso es un tema aparte de maldad innecesaria. Bueno, los lectores decidirán, pero... Sí. O, bueno, si no lo deciden los lectores, los organizadores del canon oficial... Que dirán quiénes pasan a la historia y quiénes quedamos en el más absoluto olvido, que no pasa absolutamente nada. Eso es otro tema que yo te quería sacar. Yo no sé si Cristóbal quieres abundar más en el tema de lo que estabas diciendo o... No, bueno, que ya lo vamos sacando a lo largo de la tarde, que queda todavía mucha tarde. Esto es como los toros, tranquilo, que ya... Pero bueno, que tenía esa impresión, ¿no? Entonces, porque tampoco he conocido poetas vivos al lado que estén codo a codo, como ahora, pues te lo quería preguntar porque lo estaba observando. Y bueno, que más o menos me vienes a decir que sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Vamos. Y esto de la posteridad, el canon, ¿quién pasa a la fama y quién queda en el olvido? Esto, ¿sabes? Me parece que en eso también hay élites, grupos de poder... mafias incluso, ¿no? Y a mí eso me parece repugnante, te lo digo sinceramente, ¿no? Es increíble. Uno piensa que no, que en la poesía eso no va a ocurrir. Ocurre igual o más que en otros sitios. O sea, el pastel es muy pequeño para repartir. Y entonces, bueno, pues hay quien dice, yo me lo como entero y los demás que pasen hambre y se ha acabado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en todos los oficios? Que no es solamente cuestión de la poesía, que pasa en todos los lados, pero la política sobre todo, ¿no? Pero en el periodismo también. Y en otros muchos lugares. Pero bueno, es triste, pero es que ocurre, es así. El poder es el poder. Tienes ahora en este momento la tendencia de los premios nacionales de poesía. Un desastre. Estamos en un mundo, bueno, pues que funciona así. Y la dictadura de las redes sociales. Las redes sociales mandan y mucho. Y los editores grandes se han dado cuenta, han dicho, hoy que esta niñita que no escribió un pimiento, es un carajito... Pero oye, mira por dónde, que tiene 20.000 seguidores en Instagram. Esto es negocio. Es que y hacen negocio. Yo he visto libros de estas personas, que alguna no está mal, cuidado. Que hay de todo, hay buenas cosas. ¿Vale? Pero en la cabecera de Carrefour, en las cabeceras del lineal de libros de Carrefour. En la casa del libro, como novedades interesantes, puestas ahí las primeras y tal... libros absolutamente infumables, sin nada nuevo que decir. No, pero a ver, vamos a ver, aquí hay muchas perspectivas, no se puede decir eso de una forma tajante. No, es decir, creo que hay cierto dogmatismo a la hora de decir eso. Hay gente que le gusta y el criterio no lo tiene solamente tú, ni yo. Es decir, que están ahí, que se venden, está bien, bueno, pues ya está. O sea, tampoco podemos decir que eso sea infumable. Porque hay gente que le gusta. El tema de la poesía... Sí. Hay millones de moscas comiendo mierda. Bueno, pues bien... Debe ser buena. No, me parece muy dogmático, sinceramente. Sí, quiero ser dogmático. También bueno, es verdad, pues es tu opinión. También es verdad que es un fenómeno antiguo, ¿eh? Porque esto ha ocurrido casi siempre, ¿no? Claro. O muchas veces, desde luego, ¿no? Hombre, me viene a la cabeza ahora mismo Estegaray, ¿no? Estegaray hoy en día, pues, en fin, ¿no? Sin embargo, pues era el triunfador de su tiempo, ¿no? Le podían haber dado el premio como matemático, que era un buen matemático, un buen ingeniero, pero sin embargo se lo dieron por literatura cuando había cantidad de gente. Igual que se lo negaron el premio de Nobel a Benito Pérez Galdós. O sea, bueno, luego el tiempo pone o no pone en su sitio a la gente, ¿eh? Porque hay veces que muchas veces pues la historia pasa demasiado deprisa, sobre todo ahora, y entonces se va, ¿no? Lo que sí es cierto es que... no se puede ser totalmente objetivo, que es lo que decías tú, en cuanto a esto es bueno o esto es malo, pero sí hay sospechas bastante importantes, bastante fundadas, ¿eh? Entonces tú encuentras poesía muy mala, premiada con premios importantísimos, en entrevistas, en prensa, en todo esto. ¿Y esto? ¿Qué pasa? Y luego empieza a investigar y dice, anda, la es amigo de fulanito, está con menganito, no sé qué, tal. Anda, y ya te das cuenta del asunto. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? O ha salido en un programa de televisión, como ha habido algún caso, ¿no? ¿Eh? Yo he hecho varios. No, no digo tú, digo que ese personaje ese que publica y vende muchos libros, ¿no? Sí, sí. Resulta que es conocido por otros factores que no son los poéticos ni claro, los literarios. Claro, ¿no? claro, por ejemplo, si me va lejos. Pero quizás un lector o lectora que comienza pues leyendo esta poesía que a lo mejor es más mundana. Más mundana o más accesible, más pues muy accesible. A través de ella pueden llegar a Paca Aguirre, ¿no? Entonces puede ser... Es que eso no está tan claro. No sé. Yo no estoy tan claro que el lector que lee telenovelas termine leyendo Los hermanos Karamazov. Sospecho que no. No, ¿verdad? Es un callejón, callejón sin salida. El que ve teleseries continuamente en el telefonillo, le pones el séptimo sello y dice, ¡qué mierda! ¿Entiendes? Ojo con el asunto. El que está acostumbrado a comer hamburguesas, le das un plato de percebes y lo mismo te dice que eso sabe un poco asqueroso. Cuidado con el asunto. Me da miedo. Todo proceso requiere un aprendizaje. Entonces claro, yo veo aquí, también que la poesía ha sido muy malo. Que la poesía mundana, como podemos empezar a llamar, puede estar bien de forma que las personas inicien un proceso de aprendizaje que les puede llevar o no. Ojalá. Pero que siempre será mejor que lean eso que no que vean el telefonillo. ¿Sabes? Es decir, que con todo me yo parece... Eso no lo sé. No estoy tan seguro, yo tampoco estoy de acuerdo con... Claro, quiero decir... Más vale leer malo que... Ay, voy no a ver el nada. Telefonillo. No, no, quiero decir... O sea, también hay algo que es como... Se lee mucho es como, y se vende como una virtud. Y, hombre, pues... Bueno, depende de lo que se lea al final, ¿no? Y de cómo leas y de muchas cosas. Hombre, yo creo que al final se va mezclando... redes sociales, juventud, no sé, muchas cosas, pero todo confluye en el concepto que es industria. Y entonces, al final hay unas personas que tienen una editorial y quieren vender. Entonces dicen, pues esto, este chico o esta chica tiene 500.000 seguidores. Cuando va a leer poemas a un sitio, se llena. Uh-huh. Entonces, si saco un tal, y creo, porque he leído algún artículo, que está viendo ediciones de poesía. O sea, que sacan unas ediciones de 5.000 ejemplares y se venden. Sí. O de unas cifras que, digamos, los poetas, vamos a decir, de toda la vida, ¿no? Pues ni de broma. Porque la poesía no se lee. Entonces, bueno, claro, no, es que por lo menos leen. Dice, bueno, pero si... Claro, pero para tener 200.000 seguidores hay que haber escrito algo y tiene que haber gustado. Es decir... Bueno, yo ahí creo que ya hay inercias porque a lo mejor de esos 200.000 que siguen a esta persona, pues luego hay, no sé, 500.000 que siguen a uno, pues no sé, que hace así con una botella y salta. Sí. Y luego hay... Entonces, bueno, ahí hay una dinámica. Las leyes del mercado. Hay una dinámica, efectivamente, que todo se va juntando, la industria de tal, la industria de lo otro, pum, pum, y bueno. Si queréis, vamos adelante a leer algunos poemas más, ¿no? Que, por ejemplo, Enrique no ha leído, Sol me parece no ha leído y Diego tampoco. Aunque yo no sé si, Diego, tú has traído algo o habéis venido menos preparado. Ahora otras, le dejamos algo para que lea. Me tenéis que dejar. Yo, por circunstancias de la vida, no he podido leer. Enrique, te tengo como asignatura pendiente. Que el próximo día te pregunto, ¿eh? Fenomenal. Leeré alguno, por supuesto, que me da esto aquí Cristóbal, pero vamos, he venido sobre todo a escucharos. Mira, yo os voy a leer un libro del último, un poema del último libro, Desconcertada Agenda, que está fechado en junio de 2020, en la curva de la Avenida de los Toreros de Madrid. Es una especie de hoz, pues en la curva. Cuando voy de vez en cuando por nostalgia a ver mi antiguo barrio. Se llama De Lejos. Soy griego y soy romano, también cartaginés. Llevo en mis manos piel de sefarditas, de árabes omeyas en Al-Ándalus. Seguramente un resto de tartesos respira en mis pulmones. Y sin duda hay iberos en mi forma de andar. Cuando río descubro en mis mejillas el aliento del frío de bárbaros del norte. Sé que hay África en mí, aunque esté lejos. Que viajé con Ulises es probable, que acompañé al Manzor y a Gengis Khan y a las tropas de Claudio por Bretaña, aunque también estuve con Boudica. Escapé de Cartago y de Jerusalén, del teatro de Pérgamo, de Canas y Platea. Salí del más lejano oriente con el sol. Lo seguí hasta el ocaso y una noche tras otra volví a encontrarlo siempre a mis espaldas. Si perdí mi piel negra fue porque muchos siglos la fueron diluyendo. Y lo mismo pasó con otras pieles que una vez tuve en Samarcanda, en la isla de Hokkaido, en Rapa Nui, en la cueva Loltún de Yucatán. Cuando nací en Madrid mi alma ya era vieja, multicolor, difusa y peregrina. Todo el tiempo reposa en mi garganta, todas las sangres duermen en mi sangre y todas me conocen y yo las reconozco. Hay que ser humanos. Es un antídoto contra la intolerancia. Oh, quizá por ahí van los tiros. Sí. En estos tiempos va muy bien el asunto, ¿eh? Desde luego. Bueno, en estos tiempos sin cualquiera, ¿no? Sí. Bueno, pues yo... Otros, es un título de Ángel González. ¿Cuál? Tiempos de intolerancia, creo, o es un libro. No lo sé, no lo recuerdo. Bueno, nada. No, iba a poner un poquito de música, si os parece. Un poema de Enrique, musicalizado, que se llama Calle en Madrid, ¿no? ¡Oh, qué divertido! Que, bueno, a ver si lo escuchamos. El sonido no es muy bueno, pero vamos a ver qué tal. Los que cantan son Moncho Otero y Rafa Mora. No vive nadie en esta calle, sin portales, sin niños que marchen al colegio, sin mujeres que vuelvan del trabajo, ni gatos, ni automóvil, ni comercio, sin árbol, ni geranio, ni señales. Sin un escaparate, sin un adiós vecino, hasta mañana, amigo, hasta mañana. No vive nadie en esta calle. Vacía como el tiempo de la siesta de agosto, como el ojo del náufrago, como la espalda del deseo. Calle que esta ciudad se dio a sí misma para que nadie diga que presume. No vive nadie en esta calle, sin árbol, ni geranio, ni señales, sin un escaparate, calle Madrid. Calle Madrid, calle Madrid, calle Madrid, calle Madrid, calle Madrid, calle Madrid. Sin árbol, ni geranio, ni señales, no vive nadie en esta calle. Calle Madrid, calle Madrid, calle Madrid. Calle Madrid, calle Madrid, calle Madrid. Sin gatos, ni automóvil, ni comercios, no vive nadie en la calle Madrid. Sí. Claro, lo gracioso de esto es que ni Monto ni Rafa tienen nada de chulapos, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces esa es un poco la cuestión. Pero le metieron un chotis a ese poema. Sí, sí. En Libertad 8, por cierto, está hecho en Libertad 8, sí. En una de esas sesiones que ellos dedican versos en el pentagrama, sí. Y me dedicaron una de ellas y pusieron eso. Que ese es un libro de la calle Mentidero de Madrid. A ver si sabéis la calle de Madrid, que está al lado del ayuntamiento. Es que nada, es un trocito como una habitación un poco larga con un... No hay nada. El antiguo ayuntamiento, o sea, sí. Donde estaba antes. Sí, sí, sí, ajá. Sí, en la Plaza de la Villa. Sí. Y ajá. Es una cosa discretísima, para que luego digan que Madrid presume, mira qué calle se ha dado y no tiene nadie, nada. Es muy curioso, muy gracioso. Oye, Enrique, interesa preguntarte cosas. ¿Es posible escribir un poema sin política? Es decir, ¿es posible escribir sin ideología o todo poema comporta una ideología? No. Algunos comportan ideología por no comportar ideología, que es una forma de ideología también. Claro, sí, la ideología siempre existe detrás, pero sí, hay poemas que no tienen nada que ver con la ideología social, política, y mira que a mí me interesa ese tema, y mucho, y especialmente. Vale, porque tengo... Pero decir, es que este, como no es un poema comprometido, pues... ideológicamente es malo. No, cuidado, tampoco. No, bien, yo te lo pregunto por desconocimiento. Aquí tengo un poema tuyo, Patria, que me gustaría leer. Que más o menos podría ser Bueno, yo leo. Y que el público diga. Bueno, y me gusta mucho las citas tan cultas con las que introduce los poemas. Uy, qué peligro. Mira, Horacio. Y tienes por ahí a Plutarco. Pero ¿y cuánta gente cita a Horacio sin haberlo leído? Yo llevaba sotana, de cuando era jovencito, Yo estudié en el Seminario de Madrid muchos años. O sea, Horacio lo trabajé. Hay una cita de Plutarco, que yo la conocí también, que es preciosa. Bueno, empiezo. Patria. Bueno, ya voy a decirlo, aunque lo diga mal. Dulce et decorum es pro patria mori. Horacio. No sé cuál es mi patria. Me gustaría conocerla, amarla, sentir por ella devoción, llevarla como se lleva una bandera alzada, como se entona una plegaria, como se yergue una lámpara, como se luce alguna joya rara. Pero es una palabra tan pesada que hace trizas mi espalda. No puedo con tan dura carga. Algunos cuentan que es la infancia, otros llaman a su patria a la palabra, y hay quien dice que el cuerpo de la amada era la mar para el pirata y la bolsa para el que la idolatra. A mí cualquier lugar me basta, cualquier mano de amigo o camarada para sentirme en casa. Odio el concepto, no me dice nada, suena a urdida patraña, a dulce que empalaga, a estafa, a mentira que el poderoso clama, a reducto servil que nos engaña. Muera quien quiera por su patria, no daría mi vida por salvarla. Te felicito, es precioso. Y encima ha rimado el poema, fíjate, curioso. Es un monorrimo. Que es un tema. Espero haberlo leído bien. Sí, lo has leído muy bien, yo creo, ¿no? Sí, me parece que Enrique, comparando con otra gente de su edad, por ejemplo, todo el mundo del culturalismo, y no voy a dar nombres, ¿no? Tú sí que te caracterizas por un cierto compromiso social y político, ¿no? Comparando con ellos, ¿no? O sea, en este caso lo hemos visto claro. Tengo aquí un poema del último poemario que se llama Confeso e Irredento, ¿no? Uh-huh. Que no lo pensaba, bueno, si da tiempo luego quizá lo lea, pero que está claro, ¿no? Que tú te confiesas comprometido con la vida, con el mundo, y en muchos poemas, en El Gato de Ustaria, un poema referido a la guerra de Yugoslavia, por ejemplo. Sí. O sea, que yo creo que es algo que... No, y en otros sitios, y a Beirut, parte de guerra también. Claro. Y que es el poema que más repercusión ha tenido en las redes y tal, que es el poema de No. Son 12 versos así. Es verdad. Ese poema que está corriendo por ahí una barbaridad. Uh-huh. Es un poema netamente claro. De compromiso social. Claro. Me interesa muchísimo el compromiso. A mí, no sé si Cristóbal quieres... No, a mí sí me gustaría sacarte un poco... ya, yo al principio veo aquí en tu evolución, ¿no? Para, a ver si tengo razón, tú corrígeme, yo he leído mal tu obra, que no, ya te digo que he leído bastante, pero no absolutamente todo, ¿no? Tengo la impresión de que tú empezaste creyéndote la poesía, después te diste cuenta de que había... Te convertiste en escéptico, ¿no? Había hasta cinismo en algunos poemas, ahora te voy a leer alguno, ¿no? Una mirada distanciada en todo caso, y al final humor, ¿no? O sea, Hay un creo que hay un proceso progresivo de distanciamiento, ¿no? Con respecto al tema que tratas. No sé si es verdad o no. Tengo aquí, por ejemplo, un poema que se llama Carcajada, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O otro poema que, si me dejáis, lo leo, que es Crónica de los Héroes, que es un poquito largo, pero creo que nos va a ilustrar sobre lo que estábamos diciendo, ¿no? Crónica de los Héroes. Escucha, Gilgamesh. Uruk, donde los cedros abrigaban tu trono, ya no existe. La serpiente comió la verde rama de la inmortalidad y nada ha vuelto a ser lo mismo. Los héroes como tú no tienen una hazaña que llevarse a la espada. Ulises, voy a hacer una pequeña elipsis. Ulises está lejos, a Robin Hood le tiembla el pulso, Superman es el que más corre, el que vuela, ¿no? A Sansón le ha vencido Schwarzenegger, Conan el gran cimerio, San Jorge y su dragón, Sigfrido el valeroso, que también tuvo el suyo como tantos, y me voy al final. Y es que los viejos héroes se han pasado de moda, desconocen el flujo misterioso de los ordenadores y dan siempre al botón equivocado. Escucha, Gilgamesh, amigo mío, deja que el mundo siga con sus sorteras veleidades y no le des más vueltas. Sentémonos al sol, fuma de mi tabaco, sonreiremos. Que yo creo que es un poco la mirada que tú tienes ahora mismo, o has tenido en algunos momentos de tu vida, sin duda, ¿no? Hacia el mundo. Una mirada un poco descreída. Escéptica, bastante sí, escéptica, sí, ¿no? Sí, sí. Que esto al principio yo creo que no era tanto así, me parece. Al principio era más voluntarioso, pero es que mi primer libro está escrito entre los 18 y los 21 claro, años. Se nota. Entonces, claro, es un libro muy de juventud, muy de impulso, muy de ganas de comerse el mundo y de creer que se lo va a comer. Y además uno cree que la poesía va a mover la frontera, vamos. Tiempos, fijaos que eran los tiempos de Franco, estábamos como estábamos en la pelea absoluta. Yo soy más viejo que todos vosotros. Sin embargo, tú antes decías, hablando de algo que mencionó Mika... que al final, fíjate, ha sido útil la poesía, ha servido, ¿no? Sí, claro, pero es útil, pero no tan útil como creíamos. Nosotros creíamos que iba a ser mucho más útil, ¿verdad? Que íbamos a cambiar el mundo. Y el mundo nos ha cambiado a nosotros, en realidad. Yo hablando de esto, siempre digo una cosa, Enrique, es, vale, esto puede ser verdad, ¿no? Pero lo que no sabemos, y nunca sabremos, es cómo habría sido el mundo... De no intentarlo. Sin la poesía, ¿no? Eso es verdad. O sin la literatura, o sin el cine, o sin... Algo habrá salido adelante, seguro. Estoy convencido de eso. Alguien habrá sentido una alegría, habrá alegría semejante, ¿no? Habrá tenido un dolor parecido. Alguien. ¿Quieres leer? Bueno, yo tengo uno aquí, pero estáis vosotros antes. Espera, que no quiero que se pierda. No, pero que lea lo que le dé la gana. Ah, no. Digo, en la página mía, no, tú, toma. Digo, que yo apunto la página que iba a leer. Que le has robado el libro. Claro, es que he podido imprimir algo, pero tampoco he abusado. Y he ido a la biblioteca, te lo digo para que lo sepas, a la biblioteca de Martín Santos en Villa de Vallecas, y desgraciadamente no tiene ningún libro tuyo. Bueno, pues, ¿qué le vamos para a que hacer? Envíes alguno. Que me lo pidan, si quieren, que yo encantado de la vida. Mira, os leo un poema cortito. Que tiene ese toque de humor final, de ironía, tal, del último libro, no, de hace tres libros, que se llama Hereje, y que es un libro, un poema confesional, en el cual me confieso como tal, pero que al final la suelto. Bien, dice, Hereje, soy un heterodoxo convencido. La sumisión me supo siempre a sangre vertida en lo correcto de la boca. La autoridad, el dogma, la creencia, los cánones, las reglas y ordenanzas, solo son las ideas que han dejado de serlo y algún día se pudrieron en estatutos, reglamentos, códices. Son la basura que se puso firme y ha crecido en el miedo de los hombres. No hay más ortodoxia que la justa para alinear un par de huevos fritos. Precioso, muy bien. Eso sí es ortodoxia, el huevo frito. Bueno, depende de cómo lo hagas, ¿no? También te digo. ¿Eh? Depende de cómo lo frías, ¿no? No sé si Sol, tú tenías por ahí alguna cosa. Yo es que me estoy como abrumada de tantos poemas, tanta información. Estoy más bien escuchando. Sí, escuchando estoy... No sé, te invitaría a leer... No, léelo tú, por favor. ¿Qué diablos escribo yo en la agenda? Empiezo y sigues, ¿Qué diablos escribo yo en la agenda? Me levanté por la mañana. La fecha es lo de menos. Dispuesto a ser vulgar, como se debe. Pero no funcionaba la rutina. Alguien debió quitar los plomos de la mediocridad. O a Dios se le olvidó que era jornada de trabajo. Estaban mal cerrados, goteaban los grifos de la noche. Una tremenda multitud de gatos desfiló, parda y seria, delante de mi ombligo. Supo a cuero el café. El pan saltó del tostador a un agujero negro. Y al salir por la puerta... me encontré una escalera caprichosa. Solo tenía un escalón de cada cuatro. Hice de Indiana Jones y, como pude, conseguí aterrizar en el portal. Salí a la calle. Seguía sin saberse nada nuevo del día. Estaba abierto el kiosco de la luna y atrapé dos periódicos al vuelo. Sus hojas de lechuga y de palmera, en chino mandarín, contaban los sucesos del último milenio. Guillermo Tell asesinó a su hijo. La flecha dio en el ojo derecho limpiamente y dos fotos redondas de manzana exclusiva ilustran el suceso. Colón descubrió América en un rapto de locura y sabines. Y la Venus de Milo fue sorprendida un siglo de estos, acariciando con pasión, es un decir, a los siete enanitos y al último mohicano. Todo ha pasado ya, la historia se repite. Y ahora los bancos dan un interés de porcelana de Limoges a quien encuentre un trébol con hojas comestibles y un reloj en el tallo. Cierro el periódico y lo cuelgo en la oreja de una cariátide gomosa que se rasca las nalgas con la ilustre fachada de un estanco. Mientras los girasoles proponen una huelga contra un sol que no quiere dar la cara, yo me siento en el filo de un libro de cocina, balanceo los pies sobre la eternidad y echo recetas a los pájaros. Vaya una forma idiota de perderme otro día. Es que es un poema muy bufo, muy surrealista, muy, muy enloquecido, muy bueno, muy cinematográfico también. Quizás sería ahí la referencia sería Luis Buñuel o alguien así, ¿no? Muy surrealista. Surrealismo puro, pero un surrealismo que se entiende, porque luego hay surrealismo que no se entiende nada, ¿no? Pero en este, digamos que lo que hay es un disloque de ideas muy raras, ¿no? ¿Y por qué se ocurre? Yo qué sé, pues a lo mejor era un divertimento, yo qué sé, o enfrentarse a lo absurdo de un día y decir, lo voy a hacer más absurdo todavía, ¿no? Yo te quería preguntar por el libro Ver para Vivir. ¿Lo has escrito tú? Sí, claro. Me ha gustado muchísimo, me he reído mucho. Es porque que había leído otros más, ¿cómo decirlo? Más pesimistas o más... El último, que me ha parecido más una visión más oscura de la vida. Sí. Y en algún momento caí en este libro y me pareció una perspectiva totalmente distinta. Claro, de tu poesía. Es darle vida a los objetos, que es nuestra propia vida en el fondo, ¿no? Sí, sí, pero sí, claro, las cosas cotidianas vistas así con otra perspectiva. Saber lo que piensa el imán de la nevera. El zapato o el abrecartas. Claro, claro, claro. Es un libro en prosa, por cierto, además, ¿no? Curiosamente. Sí, son unos pequeños poemas en prosa, una cosa que no sé muy bien cómo era otra perspectiva de la poesía que hasta ahora había leído tuya y luego he ido reconociendo también esa ironía. O esa manera distinta o un poco surrealista como este poema de ver la realidad, ¿no? Como darle la vuelta al absurdo de la vida, ¿no? Pero ese libro en cuestión, en concreto, es muy agradecido porque la gente lo pasa bien y no se ve enfrentada a versos y parece que es como... Bueno. Sí, un divertimento, ¿no? Sí, ¿quieres leer alguno de ese libro? Leería de otros. Ya, tengo yo aquí uno cortito, por ejemplo, Pinza de la Ropa. Bueno, yo leería un montón. Pinza de la Ropa, sí. ¿No? Sabe más secretos que nadie, siempre asomada a los patios, oyendo a los vecinos discutir, oliendo a guiso, impidiendo a la ropa que se marcha a vivir otras vidas. Eso es lo que siempre quiso la ropa tendida. Si las pinzas hablasen... Que vuelvo a decirte, ¿no? Que a mí me parece que el humor, ¿no? Es uno de los rasgos más importantes. Porque tú, que eres poeta, yo creo que en cierto modo también tienes un pudor de ser el poeta serio, ¿no? Y en cierto modo buscas también divertir, entretener. No que lo esto hago sea... en mi vida normal, lo voy a hacer como escritor, ¿no? Si en mi vida normal soy un gamberrillo, pues tal. Aparte de que hay algo importante para mí, es que entra mejor muchas veces las cosas así. El humor no es lo contrario de serio, es lo contrario de aburrido. Se pueden decir cosas tremendamente serias, pero con su punto de ironía. Hombre, lo que hemos hablado aquí mucho es que el humor es pedagógico. Mucho, muy pedagógico. Y la seriedad no. Claro. ¿Eh? O la solemnidad es menos. Casi nunca es nada, sí. Es mucho más. Pero a veces con el contraste, ¿no? Pues estás leyendo un poema que parece algo y luego fritos, ¿no? Claro. Y luego ese contraste también es humorístico, es decir, claro. También es. Claro, es un recurso. Es un recurso, es como un chiste, ¿no? Empieza a contar cosas muy serias y al final te pega el zambombazo. Es una estrategia que no la piensas, sencillamente te sale. Oye, ¿puedo leer? Porque soy un enamorado del poema Insomnio de Dámaso. De Dámaso Alonso. Ah, Madrid es un millón de cada vez. Madrid es una ciudad de más de un millón de cada vez. Entonces veo que tienes uno aquí y me gustaría leerlo, porque a mí el poema de Dámaso, el tuyo todavía no, pero por lo menos el de Dámaso, cuando vine a Madrid hace años, cada vez que veía la ciudad y los edificios, recitaba ese poema porque me parecía la leche, ¿no? Entonces, escribes. Eso es que es de Santander. Es de Santander, ¿entiendes? Sí, se nota, vamos allá. La estirpe de la ira. En recuerdo de Dámaso Alonso, tantos años después. Madrid, ¿cuánto ha crecido tu millón de cadáveres? Más de 50 años y estamos todos recogiendo nada. Esta cosecha sigue siendo azucena letal para las noches de Dios. Y cómo no, para las nuestras. Sigue siendo estadística del miedo, horror de cuentas y temblor de perros. Dámaso, ¿dónde estás? ¿Hablas con Dios de aquel Madrid de entonces? ¿Habéis solucionado la querella del riego y el abono de los huertos? Ahora yo también me pudro. Escucho el huracán. Pregunto, ladro, gimo, fluyo como la leche. Pregunto a Dios y no responde nadie. Muy bien, ¿eh? Precioso, precioso. Muchas gracias. Oye, ¿no? Hay un poema aquí que yo he estado leyendo esta tarde, que es un diálogo también entre Dios y Satanás, ¿no? Sí, tengo varios. Muy he puesto, interesante, ¿no? A Dios y a Satanás los he puesto a jugar alguna vez. Sí, sí, sí, sí, sí. Y mucho no. Sobre Dios, ¿no? Es inevitable, sí. es mi educación, sí. Y yo no me considero creyente. Uno en el que habla de que Dios descansó el séptimo, el octavo, el noveno día. Sí, y todos los días, sí, sí. Es muy inteligente. Aquí tengo uno que dice que Dios tiene un sentido del humor. Sí, sí, sí. Lo tengo por aquí, que además es de los último o penúltimo libro. Está por aquí, que es cortito, te lo digo. Después de 40 días de aguacero. Dios no se arrepintió de aquello del diluvio. Lo que ocurrió fue que después de tanto tiempo, con la inmensa barcaza dando tumbos ante la tempestad, sin una risa casi a oscuras, con la monotonía infinita de las lluvias, pensó que no había merecido la pena, que aquello era muy aburrido. No consultó a los navegantes y paró la lluvia. Resultaba mucho más divertido el mundo con los hombres haciendo de las suyas. Y es que Dios siempre ha tenido un peculiar sentido del humor. Es inevitable, yo me eduqué con religiosos y entonces pues la figura está siempre ahí, ¿no? Siempre hay una cierta pelea. Luego te puedes confesar más o menos creyente, ¿no? Sí, pero dialogas con Dios así muy libremente y... Sí, sí, de tú a tú, sí, de sí. Tú a... Me gusta esa, sí, sí. Yo no creo en él, pero me parece que él todavía sigue creyendo algo en mí, sí. Me parece que era Gloria que decía aquello de que sería de Dios sin nosotros, ¿no? Claro, pues eso. Tengo aquí Contrafábula también, ¿no? Que da eso título a este... ¿Lo quieres leer tú? No, léelo tú, que yo me fatigo mucho de leer, claro, hombre. Pues yo creo que también es uno de tus poemas más conocidos, ¿no? Sí, durante mucho tiempo, hasta que apareció No, que es lo que todo el mundo quería leer ahora. Ese ha sido el poema, digamos, ese, Contrafábula, ha sido un poco el poema de... ¿Esto qué te parece, por cierto, no? El poema esto de muestra, que tú has ¿no? escrito aquí 20 o 30 libros, ¿no? Y al final la gente, para ellos, ah, Enrique Gracia es dos poemas, ¿no? Pero no, y hoy, si es eso, mucha suerte, perdóname. Recordamos a los poetas por un par de versos. Nuestra vida son los ríos que van a dar la mar, que es el morir. Dice, sigue. Ya. Se ha acabado. Eso es todo Jorge Manrique, no es más. Y el poema es bien largo. Y tiene mucho más obra. Si nos recuerdan, Manrique. Si nos recuerdan por un verso, ya estará. Ya será pues mucho. Con un canto en los dientes, ¿no? Ah, sí. Bueno, voy a leer Contrafábula. El mundo está hecho de... Perdón, voy a empezar otra vez. Contrafábula. El mundo está repleto de insectos ahorradores. Hormigas laboriosas, arañas tejedoras, listos escarabajos que atesoran estiércol y otras santas inmundicias, y orugas que se guardan por guardar a sí mismas. Así que tú, cigarra, cómplice del verano, prima hermana del grillo, no pares de cantar, rompe la tarde, pon música a la siesta. No hagas caso a la hormiga, que reviente de grano su despensa. Cigarra amiga, cantaré contigo, que la vida no es más que lo que aquí cantemos. Y no es más. Muy bien montado el poema. Pero yo creo que es un poema, fíjate, Enrique, que es una explicación de la vida que tú has llevado también, ¿no? Porque tú al final, aparte de otros empeños profesionales, te has dedicado a la cultura. Sí, claro. Y te has dedicado a cantar, ¿no? Sí, una cigarra, sí. Claro. Y siempre me joroba muchísimo que nos... A mí, el cuento de la cigarra es de una crueldad terrible, como gran cantidad de los cuentos, ¿no? O sea, que la cigarra y Zara te aguantas y te jorobas, ¿no? Por Dios. Que eso, díselo a los cantantes, a los músicos, a todos los que hacen arte, que luego lleguen la gente seria, entrecomillada, y digan, ahora sigue cantando, anda, vete por ahí. Por esto, esto me recuerda a los tres cerditos que yo con mis niños he visto los... El cuento de Walt Disney, que es un que está en YouTube, que es, no sé, debe durar 5, 10, 15 minutos, no sé cuánto es. Los dos cerditos de que hacen la casa de paja y de madera salen caracterizados como músicos. Tocan la flauta, el violín, y el que construye la casa de ladrillo va con su mono de trabajo, el puro y tal y cual. Entonces, pues esto, ¿no? Es el... Ya están los roles marcados ahí desde el principio. Claramente, sí. Sí. Uh-huh. Los artistas, en fin, son... Pero durante la pandemia fueron los artistas los que nos sujetaron, ¿no? La música, las películas... Pero claro. Emocionalmente, pero claro. Son los que nos... Ya, pero nos... también sí, decían sí. Que íbamos a salir mejores de todo aquello, ¿no? bueno, algunos. Y hemos salido igual de pendejos. Pero nos sujetaron. Empeorado algunos han empeorado bastante, sí. Yo. Se te nota en... Sí. Se te nota deterioradillo. Leo dificultades. Ya estoy mirando el reloj. Digo, ay, que no se me vaya la hora. ¿Has visto cómo ha metido? Eso es meter el codo. Venga, el codo. Vale, estaba así. Venga. No, adelánteme. Leo dificultades de A quemarropa. Lo más difícil es que el corazón recorra su distancia sin heridas. Que el tiempo tenga besos suficientes entre las páginas del libro que hace piedra la historia. Lo más difícil es que las fotografías rocen sin abrasar las horas degolladas, acaricien sin daño los encajes oscuros de las horas que fueron. Lo más difícil es que la rutina sirva para tejer una canción de cuna que adormezca y abrigue los caballos sin alma del olvido. Lo más difícil es que nuestros versos rescaten hoy de nuevo la canción más oculta, sin sangrar, sin hacer de la vida cotidiana un esperpento. El resto es siempre fácil, sucede simplemente. Fíjate, ahora que estaba oyendo yo ese poema recitado por ti, yo pensaba, yo soy partidario de la poesía clara, pero a veces se me va la pinza... Y digo cosas un poco raritas que la gente puede decir, esto no se entiende, ¿no? ¿Por qué los caballos oscuros y no sé qué. Es bellísimo. Ya, pero no sé, es que no sé si llega a entenderse todo el concepto, aunque se pierdan algunas de las ideas. Sí. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que no son tanto las palabras, sino lo que te resuena dentro, ¿no? La sensación que te, la emoción que te genera, claro, dentro. La idea se queda aunque no se entienda cada verso. Yo últimamente me preguntaban, como siempre lo han preguntado, ¿no? ¿Cómo definirías la poesía? Pues eso es indefinible. Pero vamos, siempre digo una cosa, que la poesía no es ni la palabra con que está escrita, ni no, la poesía es el temblor que te produce. Ahí está. Es eso. Sí. Ahí se ha generado la poesía. Sí. Sea un verso, unos versos escritos, o sea un botijo de Talavera pintado. Me da igual. Eso te ha producido ese temblor. Ahí tienes, el botijo es poesía. Ahí está. Claro. Pues tu poesía tiene muchos temas, además, porque, por ejemplo, sí, tengo aquí un poema que es Te Quiero, ¿no? O sea, poemas amorosos, poemas que hablan de la posteridad, que hablan de la vida y de la muerte. Sí, no soy un poeta muy temático, ¿no? Hay muchos poetas que siempre escriben un poco en una línea, tal, tienen un estilo, tal. Yo soy muy, muy, poemas muy variado. ¿O poemarios? No, yo escribo fundamentalmente poemas. Creo que la unidad en poesía es el poema. ¿Y cómo luego montas los libros? ¿Cómo lo que organizas? Bueno, pues hay algunos que hay juntando los versos, que los poemas que has ido escribiendo a lo largo de un tiempo determinado. Otras veces sí he escrito, tengo varios libros temáticos. El de Ver para Vivir, el de Mentidero de Madrid, el de Las Calles de Madrid, el del cine Butaca de Entresuelo. Claro que tengo libros temáticos. Pero porque un poema tira de otro y cuando te das cuenta dices, ah, pues mira, voy, he escrito dos poemas sobre el cine. Ay, pues mira, y te pones a pensar y sale. Y como curiosidad, este libro que tienes, que es que aparecen hasta los cuadros en los que está basado, creo que es un pintor chino, si no recuerdo mal, ¿no? El de Susan Wei, sí. Esto es curioso, ¿no? Esto pues, cómo convive, ¿no? Esas dos artes, ¿no? Sí, conocí a ese hombre con el que sigo teniendo contacto. Están traduciendo ahora una antología mía al chino. Y entonces, bueno, pues lo conocí. Él tenía un restaurante al lado de mi casa y iba de vez en cuando. Me gusta mucho la cocina china y me gusta cocinarla. Y entonces, pues bueno, pues nos enrollamos muy bien. De repente él vio una foto en un periódico que salí, porque no sé qué me habían hecho, y me sacaron una foto en un periódico. Y él la vio y de repente vino y dice, ¡ah! Y nos enrollamos a charlar. Resulta que su padre era poeta, él era pintor, pintor abstracto sobre papel de arroz. Y bueno, pues hice eso, luego... La traducción al chino no la vas a revisar, supongo. No, me cuesta mucho últimamente. Lo tengo un poco oxidado, ¿no? El mandarín. Sí, ¿no? Hicimos traducción de poesía medieval china, curiosamente en el siglo 9-10, con Li Qingzhao, por ejemplo... O sea, mujeres escribiendo poesía lírica cuando aquí estábamos todavía con el Cantar del Cid. ¿Eh? Y hacían poesía lírica bellísima. Y hicimos una traducción, él traducía literalmente y yo intentaba darle una forma cristiana a aquello, porque es que no hay manera, ¿eh? Es que los conceptos son tan distintos. Pero bueno, parece que funcionó el libro muy bien, incluso estuvo propuesto para el Premio Nacional. Lógicamente no me lo dieron, no estoy en la cuerda de eso, ¿no? Ahí están los de la Asociación de Traductores y tal, que son los suyos, ¿no? Y bueno, muy bien, lo pasé muy bien con él y sigo en contacto con él. Y con el mundo chino en general también, sí. Cristóbal, creo que vas a ver. Aquí tienes un poema que es muy gracioso. Muy gracioso, ¿eh? Mira, y no es fácil escribir poesía con humor, como hemos hablado. Amor y cuero. Oh, pero eso hay que leerlo con mucho humor, ¿eh? Eso tiene tela. Vamos allá. Ella era rica, guapa, con estilo. Le encantaban las plantas, a ser posible cactus o carnívoras. Tenía un perro de esos, adiestrado para el asesinato a sangre fría. Bostezaba remando en un estanque, pero bajaba todos los torrentes en canoa, sin casco, y yo la esperaba siempre en el hotel. El karate y el judo parecían sus padres adoptivos y entrenaba 10 horas por semana. Le encantaba ir al cine. Schwarzenegger, Bruce Lee, Van Damme y Rambo eran sus favoritos. Su lima de uñas era escalofrío. Su café daba vértigo. Apretaba besando. Pero todo esto era llevadero. Cada uno es como quiere. yo también tengo mis manías y al principio la vida me parecía emocionante. Una tarde volvió con 3 paquetes. Son un regalo, dijo. El primero de un sórdido sex shop. Una máscara negra de cuero con tachuelas. Otro paquete más pesado y tosco de la ferretería. Ganchos, cadenas, cuerda y unos cepos de aspecto medieval. No abrí el tercero, pero abrí la puerta y bajé la escalera como ella los torrentes. Ahora vivo con una pelirroja, pobre feucha desgarbada, pero solo tiene geranios, tiestos de marihuana y ositos de peluche. Muchas gracias, compañero. Ha habido quien me ha preguntado si eso ha sido verdad. Yo no... Eso es lo de menos. No, no, eso es lo de menos. No. Sobre todo porque mi chica es pelirroja. Bueno, ya no es pelirroja. Tiene 75 y ya tiene el pelo canoso, pero tiene el pelo de su ascendencia irlandesa. Y tal, dicen, esa pelirroja es soledad. Que no, que es inventado. La gente quiere saber todo, ¿no? Tengo aquí un poema, no voy a leerlo entero, que se llama Herencia, es uno de los que me gustan tuyos, ¿no? Sino que voy a leer el final. Los hijos de los hijos de mis hijos sabrán que estas palabras, torpes manchas de negro sobre el papel de la esperanza, fueron amor a quemarropa, solidario dolor irrevocable, lucha, calor anticipado para el invierno de su sangre. Ellos tendrán este recuerdo si hay días para entonces en los que recordar. Esta mirada hacia el futuro, ¿no? Que tienes en muchos poemas, ¿no? A veces un poco desesperanzada. A veces un punto de negativo, sí, desesperanzada o pesimista, sí, sí, sí. Sí, pero es que la ley de Murphy yo creo en ella profundamente. Si algo puede salir mal... saldrá mal. Y también tengo el poema Te quiero, pero no quiero... Que tal, sí, por no, favor, lo tengo aquí. ¿Os lo paso? Léelo. Venga, pero fijaos que los poemas de amor buenos son los que no dicen te quiero, precisamente. Pero es muy difícil hacer un poema de amor que diga que te quiero. Ay, que diga te quiero. Es bellísimo. Y conseguir que quede bien, ¿eh? Eso sí es complicado, sí. Bellísimo. Muy complicado. Diego, adelante con el poema. Te quiero. Bueno, y tienes una frase de Jean Itier, que no sé, desconozco. Chute. Es una locura amar a menos que se ame locamente. Cuando alguien pronuncia esas palabras, todo se paraliza. Los asuntos más graves adelgazan, las noticias se duermen en los ordenadores, las solemnes estatuas bajan del pedestal, juegan al mus y pierden compostura. Algo queda en suspenso, quizás la vida o cualquier cosa de mayor importancia. Cuando alguien las pronuncia, todo comienza a ser igual. Y da lo mismo que la luna se olvide de mirarnos, que la cena esté fría, que Dios no esté en su sitio y esto acabe como el rosario de la aurora. Da igual, para entendernos, que la lluvia de abril ponga muecas de octubre, que tengan más de un ojo el huracán, el cíclope, la perdiz de los trajes o el pirata del cuento. Da igual que tú después te calles y que yo no conteste. Es bellísimo. Y no he dicho te quiero mucho, Chati, que loco, está en el título, pero nada más, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es que es muy complicado, muy bueno, los poemas de amor, sí. Yo los tengo un miedo espantoso. Pues es bellísimo. Bueno, pero es bellísimo. Es bello porque no se pone... No se pone excesivo. Romanticismo, sí, el romanticismo sí. Es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Pues Enrique, ¿quieres leer quizá ya de los últimos que vamos a leer esta tarde aquí, ¿no? En Radio Utopía, aquí en Olvida tu Equipaje. Os voy a leer el no, que hemos hablado de él. Venga. Y no lo hemos sacado. Me da penita. Tengo yo también aquí, Enrique, El Peregrino a la Fuerza. Que si quieres lo leo y luego tú terminas con el no. Sí, El Peregrino a la Fuerza, que es muy divertido. Sí. No sé si alguno tenéis alguna cosa todavía pendiente por leer. Yo si hay tiempo, se lee, si adelante, no... Adelante, adelante, Sol. Y dejamos ¿sí? que Enrique termine con no. Bueno, leería uno así por... Leería muchísimos, pero bueno, por acabar leería uno del Gato de Ursaria, que es un libro que me ha gustado mucho. Me he reído mucho y me ha parecido muy interesante. El poema es Breve carta a mis hijos, así como final. Sí, me gusta mucho también, ese poema, para acabar. Dice, luchad por lo imposible. Lo que es fácil será y no se merece más que un pequeño esfuerzo. Vosotros pelead por el milagro. Devorad con los ojos el lejano horizonte y que otros miren la quietud que pisan. Ahorrad las fuerzas mientras todos griten. No forméis parte del tumulto. Callad, pensad, soñad. Y cuando cese el griterío, que se oigan vuestras voces, vuestra voz si es necesaria. Uno dando consejos a los hijos. Oye, Enrique, ¿tú cambiarías? Es una pregunta muy perversa, ¿no? Esto es como... El otro día estuve viendo un episodio de aquellos del 1-2-3 para recordar un poco. Y al final estaba a punto de ganar el gran premio y dice, lo cambiarías todo por... este cheque de no sé cómo. Yo te hago un apartamento en primera línea de playa. En Torrevieja, Alicante y tal, ¿no? Entonces, Enrique, ¿tú cambiarías toda tu obra por toda la obra de algún otro poeta? No. ¿No cambiarías, por ejemplo, tu obra por la obra de Machado, por ejemplo? No, no. Creo que sería hacer una putada a Machado, ¿no? No, no, no sería justo. Estás orgulloso y contento con lo que has escrito. Cada uno es lo que es. Y arrastra con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Vamos a dejar al pobre Machado en paz. Muy bien. Bueno, digo Machado como podría decir cualquier otro, ¿eh? Mica, no sé si tú tienes. No, yo me voy satisfecha. Pues voy he leído pero, todo perdona, lo que quería leer. A mí es que me ha surgido una pregunta. ¿Por qué estabas viendo el 1, 2, 3? No me acuerdo. Joder, o sea, ¿qué? Un programa de esos de revival que ponen a veces y que está yo aburrido en casa. Pensé que lo estaba buscando tú activamente en el ordenador. Activamente, no, activamente. ¿Qué ha pasado, ¿no? Armando? Vale, vale. Oye, yo tengo muchas facetas. Sí. Pero escucha un momento, puede ser un programa del 1, 2, 3, puede ser muy inspirador para un que poeta. Me recordó muchas cosas de la infancia porque eso, yo lo veía en familia del programa. Sí, por eso me gustó verlo y porque no me acordaba cómo era la qué verdad. Qué jóvenes sois. Peregrino, bueno, tú eras de la época de Kiko Lergar, ¿no? O sea, que también me acuerdo de aquel. De antes. Yo soy de Mayra Kemp. Esa era la que salía, la Mayra Gómez Kemp. Sí. Pero bueno, nunca habíamos hablado en Olvida tu Copa. Cuando yo nací no había televisión en España. Peregrino a la fuerza. Iba haciendo el camino de Santiago con una concha al cuello. Sus ojos eran de hayas en otoño. Su sonrisa de libro y lo demás como para volver loco al apóstol cuando llegase a Compostela. Así que la llevé en mi coche. Adoro el autostop algunas veces. Yo, mentí, también voy de peregrino. Prefiero andar, me dijo, pero gracias, llévame a Ponferrada y ya seguiré a pie lo que me falte. Ponferrada, pensé, y Finisterre si te dejas. Puso el bastón y su macuto en la parte de atrás y se sentó a mi lado. Casi no hablaba, pero qué silencios. Su perfume a lavanda me hizo olvidar que yo no iba a Galicia y otros asuntos eran mi destino. Junto al castillo de Templarios paramos a reponer fuerzas. Cuando estaba pagando la empanada y el vino, oí el motor del coche. Me dejó su callado, la venera y un palmo de narices con recuerdo a Colonia. Caminé todo el resto del verano, como un imbécil, con la boca seca, pero he ganado el jubileo. Es que me encanta contar historias. Eso es interesante, ¿no? Que llega un momento que uno descubre, a mí me ha pasado, ¿no? Y al final te gusta contar una pequeña historia, ya no digo escribiendo poesía, a gente, ¿no? Sí, sí. A tus amigos, a quien sea, es ¿no? Es que es consustancial al ser humano el contar las historias, ¿no? Así nació la poesía, además contando la historia de los héroes. Esto es una heroicidad claro, como tal cualquiera. Claro, sí, esta es la antiépica, ¿no? ¿Me da tiempo a si igual, te da, igual? Sí, si te da. Ay, por favor, que también... Muy es, bueno, pues... Es poema de cabecera. Igual, igual, de todo es papel. Como el insecto que ignora que lo es y se esfuerza por cumplir la tarea con su estirpe. Como las puertas que no saben si fueron colocadas para entrar o salir. Perder toda esperanza, prohibido el paso o entren sin llamar y otras mentiras, pone siempre. Como la tarde ahita de suspiros que imita en el color a la mañana, pero le es imposible reproducir su olor o su futuro. Como el rompecabezas, todo temblor y miedo, que odia su última pieza cuando se le aproxima para dejarlo quieto e inservible, como la taza de café vacía que llora con amargo recuerdo su aroma de suicida y el sabor de los labios. No sé si así es la vida, pero el poema se parece mucho. Pues nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos por haber venido esta tarde aquí a Radio Utopía a pasar un rato agradable con Enrique Gracia Trinidad. Lo último que vamos a hacer ahora es leer, ¿no?, el poema, si te parece, ya cerramos con eso. Pero antes, oye, Enrique, de verdad, gracias por haber venido aquí. Sí. Muchas gracias. Tu tarde acatarrada, ¿no? Gracias a vosotros. Y también gracias por tu poesía, por tus libros. Y gracias por algo que no hemos dicho, y es que yo creo que tú en general has sido generoso con los que te han seguido, me refiero los poetas más jóvenes o que te han tenido trato contigo. Siempre has aportado y has dado todo lo que has podido. Creo que es algo que no todo el mundo hace. Uh-huh. Y sobre todo gracias por leernos ahora el poema. ¿Eres uno de esos jóvenes poetas? Yo soy uno de esos, sí, pues yo tengo la suerte de haber tenido el prólogo de un libro tuyo, ¿no? O sea que, qué bueno. Pues vamos a quedarnos entonces con la lectura de No. Y, que viene muy bien con los y tiempos, cerramos el con programa. Los tiempos de guerra que estamos teniendo. Se llama No. No hay bandera que valga un solo muerto. No hay fe que se sujete con el crimen. No hay Dios que se merezca un sacrificio. No hay patria que se gane con mentiras. No hay futuro que viva sobre el miedo. No hay progreso que exija la injusticia. No hay tradición que ampare la ignominia. No hay honor que se lave con la sangre. No hay razón que requiera la miseria. No hay paz que se alimente de venganza. No hay voz que justifique una mordaza. No hay justicia que llegue de una herida. No hay libertad que nazca en la vergüenza.